RMA, Red de Medios Alternativos. Información de la Red de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las mañanas. 11:45, dijimos que teníamos mucha data de acá, de allá. Presentamos incluso que hoy saldría una actualización de la columna de nuestros amigues de El Atlanticazo, sea de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, con sede ahí en Mar del Plata, o de cualquiera de los amigos aledaños de la red costera. Es el caso de volver a Mar del Plata hoy, porque nuestra compañera y amiga Fernanda nos va a dar una actualización directamente desde allí, desde El Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Así que la escuchamos. Traemos la voz del Atlanticazo. En el último 4 dedicamos la jornada a visibilizar el rol de la ciencia hegemónica en relación al avance de los distintos extractivismos en los territorios. Y también marcar muy fuerte la necesidad de fortalecer desde las luchas socioambientales esa ciencia digna que muchas veces es ninguneada, desfinanciada, censurada o perseguida. Pudimos compartir las voces de científicos que aportan en esa construcción, que se comprometen con la lucha antiextractivista y denuncian sin vueltas los terribles impactos del agronegocio, la megaminería, la industria petrolera, entre otras. En este sentido, desde la Asamblea estamos proyectando para el 2026 volver a acercarnos con espacios de difusión y de intercambio a la Universidad Nacional de Mar del Plata para poder entablar diálogos con estudiantes, docentes y trabajadores de la universidad que nos permitan sumarlos a la defensa del mar. También contarles que seguimos en estado de alerta, muy atentos a la posibilidad de que la empresa Shell presente un proyecto en ambiente para realizar un nuevo pozo exploratorio en las áreas donde ya realizó la prospección sísmica, que son los bloques CAN 107 y 109, que se encuentran a 200 kilómetros de la costa de Mar del Plata. En este tipo de procedimientos hay un fuerte impacto ambiental y un daño muy puntual a las especies que se encuentran en el fondo marino, esas que fueron televisadas en el streaming de la campaña Cañón Submarino Mar del Plata en julio de este año, y que causó tanta admiración en la población. Así que, bueno, estamos organizando una campaña para poder proteger a esas especies que corren riesgo ante la posibilidad de que la actividad exploratoria offshore avance. Y por último, el 4 de diciembre se sale en todo el territorio plurinacional en defensa de la ley de glaciares que el gobierno de Milei pretende modificar para dar paso a la exploración y explotación minera en zonas periglaciares y que, bueno, hoy se encuentran protegidas, pero corren riesgo. Así que desde el Atlanticazo también decimos que la ley de glaciares no se toca.